Sean todos muy bienvenidos. Comienza Recolectores en el aire de La Roja, con Repen en la Panamericana, con Repen en Radio El Grito. Estamos muy contentos de compartir un sábado más. Tuvimos faltazo el sábado pasado, no lo vamos a negar, pero aquí estamos y dos semanas de junterío, así que bienvenidos. Acá hay un par de horas de radio para compartir, unos mates para tomarse y unos bolsos para revisar lo recolectado. Radio Roja presenta Recolectores. Y en la aventurada de querer pasarlo bien, tener un momento agradable, de lo que fuere que aspiráramos, hay que dar un salto, es así. Así que nos subimos a la encantadora Alba Iruzubieta, que nos ayuda a comenzar esta mañanita de sábado, y nuestros caminos, nuestros senderitos por los que nos perdemos, sea por el monte o por las ondas radiofónicas. Bienvenidos, que tengamos una linda mañana. una esquina están como dibujados, no les pagan sus pecados, no les tocó religión, esperan la tardecita y van hasta la placita, fuman y beben un poco, después tocan el tambor. Salí a la calle. Ay, tuve frío. Julio del 2009. Busqué el calor en un cuento. Sentí frío nuevamente. El cuento estaba congelado desde el principio hasta el final. Quise abrazarme a su cuerpo. Los cuerpos que se chocan, que se encuentran, que se entrelazan, olvidan el frío, me dije. Pero el cuento seguía helado, y yo también. Es Buenos Aires, pensé. No está buena Buenos Aires. Regresé al abrigo de la memoria. Recorrí amigas, amores, gente querida, olores conocidos, músicas que me cobijaron en otras intemperies. Mi cuerpo comenzó a perder el dolor de los músculos ateridos. Memoria y olvido. Me guarecí en la memoria y me olvidé del frío. Pero el cuento estaba ahí, pobrecito, tiritando. Me miraba despavorido desde su fin. ¿Qué hacer por él? Ya se había demostrado que no le servía mi abrazo. Claro, el cuento no tiene cuerpo, pensé. Pero, sin embargo, si no tuviera cuerpo, no podríamos contarlo. ¿Cómo abrigar al cuento congelado? ¿Tendrán memoria los cuentos? ¿Guardarán algún recuerdo? Seguí caminando por las calles del barrio. Por ahí encontré un silencio tirado en una esquina. Lo levanté con cuidado. Se lo presté a mi cuento. Seguramente alguien consideró que el silencio no servía y lo dejó tirado por ahí. Los recolectores de residuos no se fijaron en él, porque si no hubiera quedado atrapado en sus camiones gigantes con bocas monstruosas y dientes que trituran cualquier silencio. No le prestaron atención y lo dejaron en la esquina. Después pasaron los cartoneros y también lo despreciaron. Pobre silencio. ¿Tan muerto de frío en esa esquina? Se apretó al cuento helado. Parecían uno solo. Cuentos y silencios están hechos del mismo cuerpo, pensé, y seguí mi camino. Encontré en las ramas de un árbol colgado un grito. Parecía un barrilete viejo que se sale del cielo por descuido. El grito estaba ahí, enredado. No sé quién lo había tirado. Tampoco sé qué decía aquel grito abandonado, pero sí sé que no hay nada más triste que un grito congelado. Con mucho esfuerzo les pedí a mi cuento y a mi silencio que me ayuden a descolgarlo, y ahí se enredaron entre ellos. El cuento estaba feliz. Parecía vivir una nueva vida, acompañado del silencio y del grito. Me miró a los ojos. Lo miré. Yo también estaba feliz, abrigada en mi memoria. Nos reconocimos de algún otro invierno. Nos enamoramos. Hicimos el amor con silencios, gritos, memoria y olvido. El cuento y yo. Lástima que vos no estabas para ver cómo se derretía el frío entre nuestras risas enredadas en los barriletes. Vos no estabas para ver nuestro amor cuerpo a cuerpo gritando silencios. Lástima que vos no estabas. Por eso te lo cuento. Cuento frío. Claudia Corol. Me alimento de palabras que nacen sin ser pensadas. Me bebo la sed que tienes de descansar en mi almohada. Yo no quiero miedos viejos que resbalen si los nombras. Yo no quiero hacer canciones que se queden en las sombras. Razón tiene el aguacero para refrescarme el canto. Ya se está haciendo la noche, ya me voy. Yo no quiero miedos viejos que resbalen si los nombras. Yo no quiero hacer canciones que se queden en la sombra.

Fernández Magdalena, donde ella también se va a presentar esta mañana. Muy buenos días, mi nombre es Fernández Marta, soy de este pueblo, de esta comunidad, nacida y criada de acá. Soy Vilela, hija de Vilela, de mi papá, mi mamá toda. Yo me llamo Máximo Barriento, tengo 90 años y un pedacito. Acá se llama Colonia Aborigen nomás, este redondo, Colonia Aborigen. Yo soy aborigen, nací acá en el Chaco, en la provincia del Chaco. Yo me llamo Dionisio Florentino, soy de Colonia Aborigen, lote 38, departamento 25 de mayo, pertenece a Machagay. Tengo 80 años. Yo, Ramona Álvarez, no, 79, casi digo 80. Y acá Colonia Aborigen, Todo empieza con una pregunta. Una pregunta que le hacen los nietos a sus abuelos. ¿Qué recuerdan ellos de la masacre? ¿Qué les contaron sus ancianos? ¿Y cómo era antes? Más antes. ¿Qué recuerdan del suceso de la masacre? Y de la masacre de Napalpí. Y ahí, según mi abuelo, me contaban que él era cacique de los... Él consultaba con los blancos. Cuando vino la masacre, ellos dispararon en el monte de Dubó. Se fueron en la orilla de una represa. Ahí vivían ellos, en el monte. Tengo mucho que contar de eso. Amanece. Primera parte. Más antes, el monte. Todos sabemos, ¿no es cierto?, que los Komo, las comunidades indígenas, el pueblo Komo, habitó siempre, ¿no es cierto?, lo que es la parte de América. Hasta que llegaron, ¿no es cierto?, los españoles. Antes de la llegada de los españoles, siempre, ¿no es cierto?, vivieron en armonía, porque siempre tuvieron respeto en los lugares donde habitaban. 150 kilómetros al nordeste de Resistencia, capital de Chaco, está Colonia Aborigen. La colonia comprende tres lotes rurales, 38, 39 y 40, 20.000 hectáreas de propiedad comunitaria ubicadas en los departamentos 25 de Mayo y Quitilipi, que a partir de 2023 tiene autonomía municipal. Ir a Colonia Aborigen es ingresar a otro espacio y otro tiempo, que no gira en el mismo lugar como las agujas del reloj. Sus curvas conjugan las temporalidades del presente, el pasado y el futuro en vueltas que van haciendo desplazar a las generaciones. Escuchamos a Laura Estrada, docente bilingüe que articula estos ciclos con el ciclo lectivo. La Ayom Yenagat Estrada Laura, Ayom docente, soy docente y enseño los espacios curriculares de cultura y cosmovisión indígena en un bachillerato libre para adultos y en el Instituto Superior San Fernando Rey. Cada vez que se ingresa al monte, nos explica Laura, se le pide permiso. Permiso pedimos también para ingresar en estas memorias. El monte para las comunidades significa, como siempre decimos, ¿no es cierto?, el lugar sagrado. ¿Por qué? Porque de ahí obtienen todas sus necesidades, todos los alimentos, ¿no es cierto? Todo lo que tenga que ver también con medicina. ¿Qué es acá la naturaleza, el monte para otros? En la conversación con integrantes de la comunidad, nuestros micrófonos registran perros, gallinas, el silbido de la pava, un lechón hurgando con el hocico en la tierra, deja eso. El chateo de los pájaros, la artrosis de las ramas del chañar. Los límites entre naturaleza y cultura suenan desde acá demasiado occidentales. Y bueno, dentro de esos elementos que ellos se manejaban sobre los ejes esenciales, tenés lo que es el monte, lo que es el agua, el río. Raúl Sarabia, habitante de Machagay. Lo que es las aves, Pero ¿qué pasa? Que ellos dejaron en su momento, porque también, a ver, hay cosas que el monte te da la protección, pero cuando abusas a veces de las protecciones, también suceden cosas que uno está preparado. Hablaba en medio del monte, estaba y los mariscadores escuchaba, cantaba eso. Fue igual. En el suelo yo grité como diciendo, en serio que había algo al lado mío. Y me dice, ¿qué te pasa? Agarraba sudorante, todo, perfume, echaba todo por ahí. No le hacen nada. Alejandro Jasinski es historiador e investigador del programa Verdad y Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Fue uno de los encargados de realizar la investigación para que el equipo de fiscales pudiera tener pruebas en el juicio por la verdad. Estos juicios no tienen consecuencias penales, porque los culpables de los crímenes de lesa humanidad cometidos en Napalpí ya han muerto. Pero están enmarcados dentro del compromiso que tiene el Estado de investigar y perseguir las violaciones a los derechos humanos. El Chaco era un territorio, hasta las últimas décadas del siglo XIX, lo que se llamaba territorio indígena, indómito, así como lo era la Pampa y la Patagonia. El proceso, si uno ve el mapa nacional, hasta 1860, no tiene nada que ver con lo que conocemos hoy como la Argentina. Era un mapa que se recortaba unos 300 kilómetros abajo de Buenos Aires, y no más que eso. Y si uno ve la zona de, digamos, que rodea lo que eran las provincias de Córdoba, Santiago del Estero, Corrientes, Salta, ¿no? Ese hueco era el Chaco Gualamba, ¿no? Que era un territorio donde habitaban comunidades, sobre todo Com, Mocoy, lo que llaman el pueblo Guaycurú en general. Segunda parte, exterminar o emplear, la reducción de Napalpí. Los intentos por conquistar el Chaco empiezan a partir de la década de 1860, luego del periodo de guerras civiles. La Argentina, en 1862, tiene su primer presidente, Bartolomé Mitre. Se declara república y consolidarse políticamente significa ocupar el territorio. Para el proyecto agroexportador de la generación del 80, acaparar tierras implicaba empujar las fronteras interiores hacia los costados, llevar más allá el modelo de las grandes estancias ganaderas bonaerenses, interrumpiendo la ley de tierras de Sarmiento. A partir de 1880 empiezan las excursiones, las expediciones militares más firmes, sobre todo porque se piensa la conquista o la ocupación militar del Chaco conectada con lo que había sido la campaña, la llamada campaña del desierto, ¿no? Le fue mismo para denominar una agresión militar salvaje hacia las comunidades indígenas originarias de La Pampa y la Patagonia. Eso se da en 1878-1879 y las dos grandes campañas militares al Chaco se producen en 1883 y 1884, encabezando la última campaña el general Benjamín Victorica, que era ministro de guerra. Enfrentamientos, asesinatos y salvajadas cometidas por el ejército argentino contra las comunidades. Es lo que narran los partes militares de los comandantes de frontera. A quien vamos a escuchar es a Juan Chico, historiador y escritor com, fundador de la Fundación Napalpí y pieza fundamental en todo el proceso de reconocimiento de la masacre y la lucha por los derechos de las comunidades, que falleció en 2021. Desde 1870, cuando empieza el proceso, ¿no?, de genocidio, y principalmente en el sur, un poco mucha diferencia no tiene. Algunos aspectos son de que en el sur era exterminio total, y acá teóricamente lo que no se podía exterminar había que reducirlo. De ahí nacen las reducciones, ¿no?, de Chaco, de Formosa, y como eran numerosos los pueblos indígenas, y se estaba en ese tiempo también, en 1870 se sanciona la ley de inmigración, donde los primeros colonos empiezan a ocupar el territorio. Entonces el Estado dice, no exterminemos a todos los indígenas, sino que algunos queden con vida y que sirvan de obra para trabajar, en el caso de los ingenios, la forestal y, por supuesto, la cortada de madera. Por ejemplo, la forestal que funcionó en el norte de Santa Fe, acá en el Chaco, por ejemplo, la reducción era trabajar, cortar madera, quebracho para las tenineras. Pero principalmente era ese producto, eso... quebracho era enviado a Inglaterra. Entonces, el Chaco estaba siendo ocupado no solo por grandes latifundios forestales y ganaderos, sino también por una gran cantidad de colonos que provenían de Europa con el viento a favor de la ley 1876 de Avellaneda. Una parte de la élite y de la burocracia estatal pensaba que en vez de exterminar a los indígenas, estos podían funcionar como mano de obra barata para trabajar en ingenios y obrajes con los nuevos cultivos que se iban desarrollando, uno de los cuales era el algodón, el famoso oro blanco. ¿Qué recuerda que le contaron sus abuelos que era antes de que pase la masacre? ¿Cómo vivían? Y ellos vivían, se mantenían con fruta del campo, y así porque eran muy bastante pobres. Y él vino de San Antonio obligado, y cuando vinieron, de paso lo vendieron a un chico. Ajá. Por el camino para conseguir para comer. Lo vendieron a un chico, a un estanciero que nunca tuvo hijo. Lo vendieron se llamaba Castiano López. Lo dejaron a él. Le dieron mercadería a ellos, ¿viste? Y le dejaron al chico. Y después a los 5 o 6 años se escapó el muchacho y vino. Lo que era antes. En 1884, bajo la primera presidencia de Julio Argentino Roca, se crearon por ley los territorios nacionales, que quedaban bajo la jurisdicción del Ministerio del Interior, de quien dependían los gobernadores del territorio. Y en 1911, año en que se completa el avance del ejército argentino en el Chaco hasta Paraguay, se crea la reducción de Napalpí. Reducir a las comunidades indígenas implicaba crearles nuevas necesidades, desarmar sus formas de vida tradicionales. La reducción de Napalpí es una reducción estatal de control civil, porque queda bajo el amparo, bajo la dirección del Ministerio del Interior. Había todo un proyecto de exterminar a los pueblos indígenas. La ocupación militar de la Patagonia y la Pampa termina con una distribución forzosa de población indígena por todos lados. Salían publicados en los diarios en aquellos momentos entrega de chinos y chinas para las familias pudientes de las provincias. Hay una distribución realmente imponente, más allá de lo que fue el exterminio en sí. En Chaco no pasó eso exactamente. Entonces, como les decía, la ocupación tenía que ver con estaba orientado a utilizar esa mano de obra barata. Etimológicamente, Napalpí quiere decir lugar donde habitan las almas, es decir, cementerio. En el libro Las voces de Napalpí, Juan Chico cuenta que existen diferentes versiones acerca del origen del nombre. Algunos relatos hablan de un cacique llamado Napalpí. Otros dicen que se debe a que en la zona murieron muchos pobladores por causa de la viruela, una enfermedad común después de la llegada de los blancos. Pero la versión que prima entre los ancianos, dice Chico, le atribuye el nombre a un hecho ocurrido mucho antes de la llegada del blanco, una desobediencia de la comunidad hacia las leyes de la naturaleza que despertó el enojo de Aranjaque Laté, la gran serpiente, un animal poderoso que hace que la naturaleza reaccione con violencia. Como resultado de esta desobediencia, la gran serpiente llegó por debajo de la tierra y en medio de una gran tormenta comenzó a tragar a la toldería. Este acontecimiento dio nombre a la zona como Napalpí, por el gran número de muertos que quedaron sepultados en el lugar. La pregunta ahí es qué hacer con el indígena, o sea, qué hacer con esa población, qué orientación darle y cómo integrarla o cómo fagocitarla sería. La reducción tenía esa función. La pensó, o el creador de eso era Enrique Lynch Arribalza, que era una especie de un tipo progresista para la época, uno podría decir eso, que tenía realmente una intención de pensar de cómo incorporar de la mejor manera posible a esa población, pero el proyecto o lo que terminó siendo la reducción no tiene nada que ver con lo que él pudo haberse imaginado, a pesar que estuvo varios años al frente o controlando lo que sucedía en la reducción. Los primeros habitantes de acá fueron un tal Enrique Lina Rivalzaga. Eso vivían en una toldería ahí enfrente de Consi. Ese pedazo de tierra lo robaron a los aborígenes. Ahí se derrumbó la tierra y Hasta ahora están, vas a encontrar cacharros, pedazos de todo eso, ¿viste? La tierra se dio vuelta y murieron todos los, las tolderías acá cerca. Es interesante porque Lincha Ribalzaga en una de sus memorias plantea, a los pocos años de funcionar la reducción, que los chicos no estaban yendo a la escuela, entonces el Consejo Nacional de Educación les da asnos para que se puedan trasladar con más facilidad, ir todos los días. Él nota una mejoría en eso, que de año a año va subiendo el nivel de estudiantes, pero dice, noto una, como una especie de rechazo a lo que es la historia nacional, a la historia de los próceres. Y claro, porque le tenían, sobre todo los padres, una memoria, no solo una memoria histórica, sino un presente de rechazo a lo que ellos llamaban el Guataganá, que era el hombre de armas blanco, ¿no? Entonces era muy claro que esa integración siempre estaba mediada por una identidad que no se terminaba de diluir. Pero la intención de la reducción era formar trabajadores, reciben vales, supuestamente tenían que ser pagados en moneda nacional, pero bueno, reciben lo que se acostumbraba en todos los hogares de la zona, sean criollos, indígenas, la población en general en esas zonas, si bien sobre todo a partir de 1925 tienen que ser pagadas en moneda nacional obligatoriamente por ley, en general lo que recibían, si no eran vales directamente, era un descuento, un consumo por libreta, ¿no? O sea, consumiste tanto, bueno, al fin de mes en realidad no te corresponde ningún saldo, sino que todavía seguís debiendo, y esos eran los mecanismos de trabajo forzoso. Y acá los primeros que trabajaban acá en la colonia eran el administrador, se llamaba Serrano. Ese está del 1908, creo. Y después de él vinieron varios, ¿viste? Ahí tuvieron empleado Barbosa. Eran los primeros que trabajaron acá. Don Apolinario Leiva, José Lescano, el viejito herrero, Don Tar La Rosa, Boadilla, jefe del almacén era ese. Esos fueron los primeros habitantes de acá. Y después vinieron, se empleó mi papá, pero después de eso ya, viste. De trabajadores del hacha a colonos del oro blanco. A partir de la década del 20 empieza a haber una transformación. Chaco se incorpora al mercado mundial a través del algodón, ya no solo de la venta de la madera del quebracho. Esto generó un montón de inconvenientes. ¿Por qué? El trabajo agrícola es muy distinto al trabajo del hacha. Las familias indígenas que hachaban mantenían la libertad de circulación. Muchos se iban a trabajar por temporada a los ingenios o a algún obraje, o se dedicaban a la caza. En cambio, el algodón exigía permanecer en el lugar. Los distintos emprendimientos productivos de la zona, colonos, obrajeros, hacendados, requieren de esa mano de obra también para su propia producción que está creciendo. Porque antes tenía que tener un trapo para secar el sudor que se largaba en esos tiempos, porque se trabajaba en hacha, en carpida, y después venía el algodón para cosechar. ¿Conoce el algodón usted? Tercera parte. La masacre. La tierra se dio vuelta. En la masacre contaba mi abuelo que venía un avión y lo largaba caramelo para, lo endulzaban con eso porque decían que ya los indios empezaron a portarse mal, empezaron ahí a la colonia a robar gallinas, animales, robaban, mataban a la vista de todo. Empezaron a hacer maldad y por eso lo empezaron a tirar caramelo. Tres veces lo tiraron y la cuarta vez lo tiraron bombas, lo bombardearon. Y ahí estuvo mi abuelo en ese. Ellos eran caciques, fueron y hablaron con los blancos y como eran punteros de ellos, ¿viste? Y por eso vino la matanza. Una masacre no se produce en un momento, un día solo, en un horario puntual, un hecho criminal y listo. La masacre es una producción, se produce. Se crean los factores, se crean las condiciones para que en determinado momento confluyan tantas tantos actores y tantos intereses que hace que una masacre en algún punto para determinado sujeto sea necesaria. Sí, lo que pasó el 19 de julio del 24, hay distintas miradas hoy. Nosotros tratamos de conservar, de mantener la mirada de nuestros viejos, nuestros pueblos, lo que pudimos investigar, el por qué ocurre la masacre de Napalpí. Y en ese tiempo, cuando se funda la reducción, 1911 hasta el 15, el 14, funcionó bien la reducción. Pero en el 14 y en el 15, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, eso increíblemente repercutió en la reducción y fue también una excusa para los administradores. Bueno, no tenemos dinero, pero la gente tiene que seguir trabajando. Y la gente, de hecho, seguía trabajando, pero no se le pegaba en tiempo y forma, y había una explotación sobremanera. De ahí los abuelos empiezan a juntarse y empezar a reclamar que no querían seguir trabajando en esas condiciones. De hecho, tenemos testimonio donde cuentan que Machado, que Maidana, era lo que se pusieron al frente de la protesta, y tenemos testimonios orales donde dicen la gente que tenía hambre se iba directamente y se juntaba con lo que estaban haciendo este movimiento, ¿no?, de reclamo. Pero interesante la palabra que dicen algunos viejos, es la gente que tenía hambre. Más impuestos, aumento en el precio de los fletes, discriminaciones entre el colono europeo y el colono indígena, al cual le cobraban una retención de la producción, hasta llegar al punto cúlmine en el año 1923, cuando el gobernador Centeno, a pedido de los colonos y hacendados, le corta la libertad de movimiento y desplazamiento a la población indígena. El gobernador no solo les prohíbe la salida del Chaco, como si esto fuera poco, les prohíbe la caza en algunos sectores. Con la ocupación militar y civil del Chaco, las comunidades habían prácticamente perdido el acceso a los recursos para mantenerse por sus propios medios. Y si hasta entonces las comunidades habían aceptado reducirse en Napalpí, era porque mínimamente ofrecía mejores condiciones de trabajo que los ingenios. En este contexto, las comunidades comienzan a reunirse alrededor del liderazgo de algunos caciques para manifestar un descontento que se traduce en lo que se llama una huelga de brazos. Entonces se reúnen en una zona que llamaba La Guará, cerca a unos kilómetros del casco de la reducción, y provocan que el gobernador, el 19 de mayo, del Chaco, tenga que ir a la zona a dialogar con los indígenas que estaban en situación de protesta, ¿no?, y concentrados. Hace una serie de promesas que no se van a cumplir, entonces al poco tiempo, a los 15-20 días, nuevamente empiezan a concentrarse y ya quedan establecidos en esa zona con todo un bagaje, si se quiere, de conflicto que va a llevar las tensiones a un máximo nivel. ¿Qué quiero decir? Desde fines de 1923 se vienen, digamos, produciendo alguna especie de escaramuzas y conflictos y agresiones entre indígenas y criollos en toda la zona del Chaco, desde Salta, desde la localidad de Rivadavia, hacia abajo. Y eso se va transmitiendo y se va, de alguna manera, corren noticias, corren rumores de que están los indígenas alzados, de que asesinan a tal o cual criollo, el comisario que pide refuerzos, y eso durante meses va creando como todo un clima de conflictividad muy particular que alimenta el conflicto de Napalpí. Para Alejandro, parte de la producción de la masacre tiene que ver con una política del rumor, una información que deliberadamente tergiversa los hechos y cuya fuente no se sabe bien cuál es. Se va creando un clima donde se identifica al indígena como enemigo, sobre la base de un imaginario que tenía décadas de elaboración. La idea del indígena mentiroso, ratero, sublevado, es una imagen que se viene construyendo a lo largo de años, como también la figura del malón, que en Chaco estaba muy presente y en este contexto va a generar que localidades enteras se vacíen. Son imaginarios desatados estratégicamente días previos a la masacre para hacer circular el terror. El comisario de una localidad plantea una noticia y después colonos piden armas y piden refuerzos y piden seguridad. Bueno, después del episodio del incumplimiento de las palabras del gobernador del Chaco, hay un par de días donde empiezan a producirse en la zona de Quitilipi y de Machagay distintos enfrentamientos o asesinatos, episodios confusos que no se sabe bien qué es lo que ocurre, pero en la cual siempre terminan muriendo 3, 4 o un par de indígenas y también algunos colonos blancos. El indígena está sublevado, no trabaja, toma lo que hay, toma las caballadas, toma animales para subsistir, es parte de las medidas de protesta, y eso genera que los colonos se defiendan, y en ese contexto se producen estos hechos, que terminan alimentando la decisión del gobernador del Chaco, el 18 de julio, de dar el escarmiento, o sea, de terminar con la rebelión. Por supuesto, la policía llegó bien temprano, que aparte de la policía hubo vecinos, había toda gente de Saespeña, de Quitilipi, de Machagay, que no tenía nada que ver con la fuerza policial, pero que se sumaron a esta cacería de, entre comillas, como ellos llaman, cacería de indios. Y ocurrió lo que ocurrió el 19 de julio del 24, donde unos días antes un avión sobrevoló la zona para ubicar bien dónde estaban ubicadas las tolderías de la gente, dónde estaban reunidos. Y así fue que el 19 de julio, ¿no?, bien temprano, como dice Melitón Enrique, o el propio Valquinta también lo cuenta, donde llega la policía y lo que ya conocemos, donde mucha gente, ancianos, mujeres, niños, fueron muertos. Lo que es cierto es que hay una decisión de el gobernador del Chaco de capturar a los cabecillas de esa movilización. Para eso se utilizan cerca de 80 policías y gendarmes que se trasladan hasta la zona, que después van en caballo, se acercan a la zona de la Huaraz, se ponen en posición de semicircunferencia, digamos, semicírculo, alrededor de la concentración indígena. Se disponen cuerpo a tierra a unos 1000 metros de distancia, se arrastran, se acercan a las tolderías, y en algún momento, si es que el avión fue que levantó a la población o si es que definitiva se dio la orden, empiezan a volar las balas. Y en ese proceso fallecen una incontable, digamos, cantidad de personas, que pueden ir de las 100 hasta las 500, no se sabe, no se va a saber. El desbande de los que sobreviven, pensemos que era una concentración que no solo tenía varones, masculinos, adultos, sino que lo que los blancos llamaban la chusma, ancianos, ancianas, niños, niñas, personas, mujeres embarazadas. Las fuerzas militares, policiales, disparan sobre esa población, que en algunos casos podía estar armado o no. El indígena siempre estaba armado en general para situaciones de caza, pero que estuvo lejos de iniciar una agresión o de responder al ataque de estas fuerzas. Y después de esa situación, que sucede el 19 de julio por la mañana, se produce una especie de persecución de los sobrevivientes. En los montes se destacan distintas comisiones de esa gran fuerza policial en casas de los distintos colonos, en casco de la reducción, y salen al monte a buscar a esos sobrevivientes. Como mínimo habrán matado 100 gente en cada, a donde paraban. Y entonces los que no murieron, medio baleado o lastimado, rajaron, dispararon, y esa gente se salvaron. Ya sé ya. Así lo cuenta Pedro Valquinta, sobreviviente de dos masacres, la de Napalpí y la de Zapallar. Casa de Naqueta Mare, la baja el casa de Naqueta. Catalina Altemoy, con Altemoy. Subirao que la chegue, se encatan y la yo que la chegue. Cuatro con la cinco canales que na. Mas subirao que ya na con la moco y tuta que na lavata calchem calca, na manta. Y choco y na cojina mentiroso. ¿Eh? Hay mucho mentiroso. Alguno no es. Naco que ya le. O te que na lava tan la mojoy. Testimonio de Melitona Enrique, sobreviviente de la masacre de Napalpí. Y sí, nos sorprendieron a los indígenas. Nos masacraron, sin saber la razón, ni la causa. Bien temprano llegaron los policías. Se asustó toda la gente cuando llegaron a la costa. Era una explosión. Muchos de los mocovíes murieron. Ancianas, jóvenes y jovencitas. Murieron todas nuestras abuelas. ¿Quién se va a enfrentar a las armas de fuego? Iban cayendo las ancianas que estaban cantando. Corrieron los indígenas adentro del monte. 2 días estuvieron sin comer y 2 noches. Nada para comer, solo agua. Había hambre. Los cuervos no volaban porque estaban comiendo de los muertos. No los dejaban entrar a los indígenas ni para mirar dónde estaban los muertos. No dejaban. Estaba custodiado por la policía. ¿Quién iba a enterrar a los muertos? Quedaron todos a la intemperie. Y lo que quedaron, la dejaron, dispararon porque tenían miedo. Recién conocieron el miedo del ejército o de la policía, ¿no es cierto? Porque no creían ellos que le iban a hacer algo, no creían. Y entonces por ahí se terminó la idioma un poco porque tenían miedo que le vengan a tirar, a matar, y entonces casi todos eran criollos, se ponían de otra raza, otra generación, y entonces ahí iba terminando. Y en la parte que ellos estaban, hacían un pozo. Me parece que eran los militares y otros ayudantes más, y le largaban ahí y le enterraban, porque para enterrar de uno y uno es mucho. Todo tiene que buscarle cajón. Entonces hicieron un pozo como para sacar agua. No sé si conocen el pozo para sacar agua. La masacre de Napalpí, un podcast testimonial para guardar en la memoria. Este podcast es un proyecto conjunto entre la Dirección Nacional de Gestión Patrimonial de la Secretaría de Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura de la Nación y el Instituto de Cultura de la Provincia del Chaco. Edición de sonido, Diego Escliar. Locución y guión, Marcos Periarnau. Producción, Juan Cruz Carrique. Esta fue una producción de Fósil para el Ministerio de Cultura de la Nación. ¿Qué pasó? Los días, los años, las horas, el tiempo, razones que le sobran para estar despierto. Va labrando el campo a cielo abierto. Recuerda que no estaba muerto. Lleva su machete que es parte del cuerpo. La luna va trazándole el camino cierto. Lucha y sobrevive, sobre todo sabe que con la música cruza el desierto. No necesita nada, tiene todo. Viene su familia, se la rebusca codo a codo. Él reconoce lo importante, va pa' adelante, le llaman el Chinoski de apodo. Y el circo que le dibuja la cara relata el tiempo, la historia de una vida marcada por dejarlo todo y empezar de nuevo. Siempre resurge de la nada, siempre va transformando el odio y la sangre en madera. Para que seque el dolor, pa' que se vuelen las penas. Madera, que va cambiando el color mientras se rompen cadenas. Madera, para que suene música cantando el panta a las fieras. Madera, con el sonido interior. Madera que sana y que suena. colectivo semanal Recolectores. Bueno, anduvimos de búsqueda con toda esta fiebre spinettiana que tenemos por el festival de esta misma tarde en Vallehermoso, en la biblioteca José Mármol. Bueno, nos vamos a encontrar ahí a las 4 de la tarde, o vas a escuchar la transmisión si es que te quedaste lejos, porque vamos a transmitir con Radio Roja, con la 90.1 o radioroja.com.ar para que te lo escuches. Te lo vamos a decir hasta el cansancio. Y bueno, y a propósito del Flaco, nos metimos a buscar en los archivos de Radio Roja. Aquí alguna vez hubo un programa que se llamaba Área Material Córdoba y nos metimos un poco con Spinetta y Punilla. ¿Qué sería Spinetta y Punilla? Bueno, el secundario de Vallehermoso, el IPEM Spinetta, en el cual hubo, fíjate, vamos a revisar los archivos del momento en el que a los medios de comunicación le contaban un poco cómo fue la selección del nombre Spinetta. Y también lo vamos a escuchar al Flaco bastantes años antes, porque lo que vamos a escuchar de la Escuela Spinetta es del 2016, así que nos vamos a ir a los 80, cuando estaba presentando Peluzón of Milk, y se presentaba en la tele cordobesa, no a tocar, a charlar. Bueno, el flaco todo el tiempo. La IPEM 335 de Vallehermoso es la única escuela que tiene nombre de un músico de rock, Luis Alberto Spinetta. Arrancó la semana spinettiana y estuvimos allí en una de las jornadas, charlando, entre otras, con la directora de la escuela. Yo te cuento más o menos cómo surgió todo esto. Hacia el año 2014 vimos la necesidad de ponerle un nombre a la escuela, porque éramos el IPEM 335 hasta este año. Bueno, entonces empezamos a ver el protocolo que manda el ministerio de cómo se elige un nombre para una escuela. Bueno, de acuerdo al protocolo teníamos que buscar tres personalidades. De esas tres personalidades, el fundamentar por qué, hacer una elección, hicimos una encuesta, elaboramos una encuesta. Con otra profe estuvimos viendo a ver qué nombres podíamos proponer. La escuela es una escuela de arte, claro, de artes visuales. Bueno, entonces los nombres que surgieron fueron, Luis Alberto Spinetta como músico representativo de la República Argentina. También surgió el tema de Alberto Cognini como representante también humorista gráfico de la revista Hortensia. También pensamos en algún artista plástico y allí surgió la idea de Fernando Fader. Bueno, lo pusimos a elección. Hicimos la elección aquí dentro de la comunidad educativa y después se nos ocurrió salir al pueblo, a las calles del pueblo, caminamos, entrábamos a los negocios, yo acompañé a los chicos. Fue un momento muy lindo. Bueno, surgió que el elegido fue Luis Alberto Spinetta. Lo fundamentamos, mandamos toda la documentación al Ministerio de Educación y bueno, pensábamos que no salía, no sabíamos quién iba a salir porque la última palabra la tiene el Ministerio, ¿no? Y bueno, tuvimos la sorpresa el segundo día del año, en realidad el primer día del año lectivo, que salió publicado en el boletín oficial con el nombre, la resolución y el nombre que iba a tener nuestra escuela a partir de este año. O sea que para sorpresa de ustedes salió. Sí, sí. Y fue una emoción muy grande cuando, bueno, teníamos la resolución en mano y el segundo día de clases yo lo leí en la formación del turno mañana y luego en la formación del turno tarde, con mucha emoción, porque realmente no todos los días se le pone nombre a una escuela, ¿no? ¿Hay algún antecedente en la Argentina de una escuela que se llame Spinetta? No. ¿Es la primera? Sí, es la primera. Y bueno, también tuvo una repercusión, nos han llamado de distintos lugares, de Buenos Aires, de Santa Fe, de Córdoba mismo, qué sé yo, algo muy lindo. ¿Y cómo surgió la idea de la Semana Spinettiana? Ah, son esas ocurrencias que tenemos la gente de arte. Y bueno, dijimos, la comunidad, o sea, por ahí algunos lo eligieron conociendo, otros habían elegido a otras personas, Y dijimos, todos tenemos que aprender quién es Luis Alberto Spinetta, quién fue, qué legado, cómo es su música, y bueno. Y ahí surgió la idea de la Semana Spinetteana. Hay gente que tuvo que ver en esto, como Jorge Casparian, que es el creador de la Biblia Spinetteana, y también, bueno, Néstor Pousa, que nos reunimos un montón de días para organizar esta semana. Es más, son ellos los que van a estar y los que están viniendo a dar charlas y demás. Es una zona, de todas formas, que respira rock, ¿no? Ah, sí, eso sí. Es más, uno de los de las charlas que vamos a tener el día jueves va a venir Kiko Tombolini, que es el contador Antonio Tombolini, que es de allí, de Carlos Paz. Él va a venir a contar porque él estuvo en los inicios del rock, que fue en Cosquín, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, uno recorre los pasillos de esta escuela. Es una escuela muy, muy especial, ¿no? Muy particular, porque se respira arte por las paredes, ¿no? Bueno, vos me preguntás a mí, yo la amo a esta escuela. Amo la educación. O sea, yo creo que si tuviera que elegir qué hacer en otra vida, volvería a ser docente. Y amo la escuela, y aparte que es escuela de arte, o sea que me identifico mucho. Sí, los chicos, estaría bueno que recorras, vos los vas a ver siempre haciendo algo, o tocando la guitarra, o pintando un mural, o haciendo alguna obra de arte, o teatro, danza. Sí, bueno, todo empezó hace 2 años, creo, cuando la DIRE nos dio una encuesta para que elijamos el nombre, y había un pintor, un humorista cordobés y Spinetta. Y bueno, todos los alumnos tenían que votar. También se podía proponer un nombre, pero la cosa que tenía que pasar para que ese nombre que propusiera se quedara es que todos propusieran el mismo nombre, y era bastante complicado. Así que, bueno, quedó Spinetta. Claro. Y a partir de ahí, bueno, la DIRE fue la que empezó a hacer todo el tramiterío, los papeles, y recién este año nos dijeron que oficialmente ya estaba puesto el nombre, pero nosotros ya como que estábamos con esa como intención de ya ponerle ese. Para ustedes la escuela ya era Spinetta, más allá de lo que dijera la ley. Sí, más allá de lo que se dijera, la escuela era Spinetta, no importaba. Ahora, cuando le dijeron desde el ministerio, bueno, tiene razón, se llama Spinetta, imagino que se habrán puesto muy contentos. Sí, obvio, fue buenísimo, fue genial, sí. Nunca nos había pasado esto de saber que se le podía poner el nombre que vos quisieras, y encima con que está lleno de IPEMs acá en Córdoba, y que bueno, un IPEM más, pero bueno, este es el único en el país que tiene el nombre de Spinetta. ¿Por qué Spinetta? Y personalmente yo lo elegí porque es un músico que me encanta y es un artista inmenso para mí. Es un grande del rock y también de todo. Con su música para mí representa el arte, el teatro, la música, no sé, la danza, todas las formas artísticas que vos te puedas imaginar, para mí en su música él las representa. Y después surgió la idea de armar esta semana Spinetteana. Sí, bien, esto fue más organizado por los profes. Nosotros más que nada participamos en las actividades, no sé, nos dan charlas, vienen bandas, que son bandas también de acá del colegio. Está bastante bueno. ¿Cómo es venir a esta escuela? Y está bueno, o sea, depende cómo lo mires. Es un poco como todas las escuelas en realidad, pero está bueno esto de que tenga la especialidad de arte, porque podés, o sea, si a vos te gusta, lo podés desarrollar de la manera que más te guste. Sí, porque creo que es de acuerdo a las ganas que tengas de desarrollarlo. Creo que los cursos más chicos, primero o tercer año, no se sienten tan identificados, pero ya de cuarto a sexto es otra cosa. Si en serio te gusta el arte, acá puedes explorar un montón de cosas y intensificar las cualidades que tengas, pero si no te interesa, o sea, nunca vas a mejorar. Creo que es parte de uno mismo eso. Ahora, por lo menos de afuera uno lo ve como una escuela copada, más relajada, donde hay seriedad, pero que se estudia de una manera por ahí distinta. Sí, puede ser. Más relajado sí es, pero bueno, también depende de cada profesor y de cada alumno, ¿viste? No, o sea, tampoco es que llegas y nada, tenés el 10 de arriba, o sea. Es como que si vos querés hacer cosas, las vas a hacer, y o sea, si también, no. También la materia, qué sé yo, en matemática yo no estoy relajado como estoy relajado en teatro, pero es distinto. Lo que sí creo es que se puede, ves un montón de cosas que no vas a ver en ninguna otra escuela, qué sé yo, artes visuales, lenguaje de las artes visuales, son todas materias que no ves en otras escuelas y que te dan técnicas de arte que no es plástica. Son técnicas que ves el cubismo, ves ves las técnicas específicas y las aprendes. Y creo que si tu intención es seguir trabajando como un artista, creo que es súper útil. Uh-huh. Hay mucha gente acá que viene y que no quiere estudiar nada relacionado con el arte, y entonces capaz le parece tedioso esto, pero para mí no, porque es lo que voy a continuar en un futuro. ¿A qué les gustaría dedicarse ustedes dos? Yo al teatro. Bueno, en realidad cine, pero teatro es lo que tengo que estudiar si me quiero dedicar a eso. Sí, yo no sé todavía. También me gusta por un lado esa parte de teatro y del cine, pero no estoy segura. Sueña un sueño despacito entre mis manos hasta que por la ventana suba el sol. Muchacha, piel de rayón, no corras más, tu tiempo es hoy. Y no hables más, muchacha, corazón de tiza, cuando todo duerme, te robaré un color. ¡Qué grande, ¿no? Es un ídolo realmente. ¿Y el nuevo trabajo qué incluye? Bueno, obviamente es todas canciones nuevas, inspiradas con mucha ternura. Ternura por el nacimiento de mi nueva bebé, que es Vera, que ya tiene un mes de vida. Y en fin, para mí es importantísimo estarlo presentando aquí en Córdoba, prácticamente en exclusividad. ¿Cuántos hijos tenés? Tengo 4. El más grande, Dante, que está con los Cilia Curiaquian de Valderrama. Divinos. Los chicos son de Pilar, acá muy cerquita de Córdoba. Bueno, les agradezco mucho. Es un cariño muy grande que siento y quisiera devolvérselos a todos. ¿Y todos tus hijos hacen música? Bueno, Valentino toca la batería y Catarina está en una parte un poco más en la plástica. Está pintando, escribe algunas cosas. Cada uno busca su mundo, ¿no?, para ser sí mismo, y muy bien. ¿Y te gusta que sean artistas? Sí, sí, o sea, lo que me gusta de mis hijos es que sean auténticos, sean lo que sean. ¿Hablas mucho con tus hijos? Sí, hay mucho diálogo en mi casa, sí. ¿Qué edades tienen? Dante 14, Catarina 13, Valentino 11 y Vera 1 mes. 1 mes. Así que bien completito. El Flaco Spinetta, además de ofrecernos toda la música, se lleva muy bien con su familia, habla mucho, nosotros lo leemos, lo vemos permanentemente. Y vemos ese contacto directo que hay con tus hijos y es como si fueras un amigo más de ellos, ¿no? Yo siento que en la medida en que crecemos todos nos vamos dando mucha energía unos a otros y creo que es fundamental. ¿Cuáles son tus planes? Bueno, mis planes es presentarme en diciembre en Buenos Aires estrenando Peluzón of Milk el 4 y 5 en el Teatro Gran Rex. Y luego venir acá a Córdoba el 14 a estrenar también el disco. Sé que hace bastante tiempo que me están esperando, porque hace como 3 años que no toco en Córdoba y va a ser realmente una fiesta. Tenemos, paguen la entrada ustedes, che. ¿Cómo que regalen la entrada? El Flaco Spinetta va a traer un show realmente muy lindo y tenemos imágenes también de los recordados Chateau Rock, claro, que han participado. Sí, así que creo haber cerrado en un par de oportunidades los shows del Chateau Rock con un éxito bárbaro. La gente aprecia mucho mi música y eso me hace sentir muy feliz. Se lo llevó el ventilador ahí. Bueno, nosotros nos vamos a despedir. Lamentablemente hablaríamos muchísimo con el Flaco Spinetta, pero se tiene que ir, ya el avión está por partir y te agradecemos esta amabilidad y nos encontramos el 14. Te agradezco mucho. Hay un ventilador así de grande, a todo el mundo se lo lleva. Les agradezco mucho a los de Pilar, a los de Río Tercero, Río Cuarto, todo. Río Segundo, toda Córdoba. Los amo. Voy a volver con todo. Nos vamos. Despedimos con este aplauso al Flaco Spinetta. Muchas gracias. El vino en tibia, sueños al jadear. Desde su boca de verdeado dulzor. Y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar. Mi voz te llegará, mi boca te bajo un halo de luz. Qué sombra extraña te ocultó de mi niño, que nunca viste la hojarasca de pino. Mas si la luna enrojeciera en sed, o los cingales recorrieran tu estante, no volverías a confiar en tu alma. Yo sé que haría largos viajes por llegar. Parado estoy aquí, esperándote. Todo se oscureció, yo ya no sé si el mar descansará. Un tallo en el nogal, la luz habrá tiznado gente sin fe. Esta botella se ha vaciado también, que ni los sueños se cobijan del rumor. Muchas gracias. Yo sé que no es lo habitual cantar estas canciones aquí, pero yo creo que el programa bien merece un momento de atención y un poquito de poesía. Voy a hacer una plegaria para un niño dormido. Plegaria para un niño dormido. Quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven barcos de papel sin alta mar. es un chocolate. ¿A dónde van? Mil niños dormidos que no están, entre bicicletas de cristal. Se ríe el niño dormido. Quizás se sienta agullón esta vez, deteniendo inquieto en los jardines de un lugar que jamás despierto encontrará. Que nadie, nadie despierte al niño. Déjenlo que siga soñando felicidad, destruyendo trapos de lustro, oh, alejándose de la mala, se ríe el niño dormido. Quizás se sienta bien esta vez, jugueteando inquieto en los jardines de un lugar al que jamás despierto encontrará. Muchas gracias. Chao. Recolectores, revista semanal radiofónica. Y como se está haciendo costumbre, aquí está en la mañana de Recolectores Caro Contino con las recomendaciones de la Agenda Cultural de Punilla, que bueno, ahora nos están, Caro, nos están escuchando en Tras la Sierra, así que vas a tener que sumar la Agenda Transerrana también a esta columna. Bienvenida, Caro, a la mañana del sábado. ¿Cómo va? Muy bien, muy bien. Muy buenos días a toda la audiencia, a los que están del otro lado. Y bueno, Sí, se amplía la audiencia, tenemos que ampliar la oferta de la Agenda Cultural de Punilla y de más allá. Y es que si no nos van a pagar, cuando nos escuchen por radio El Grito allá en Tras la Sierra, van a decir, oh, viene lo de Punilla, vienen los plomazos y esto, y chao, nos sacan. Bueno, mientras más seamos participando de todo lo que es arte y cultura, bienvenido sea, ¿no es cierto? Bueno, claro que sí. Bueno, tenemos varias cositas que ya hemos ido contando en la semana, por ejemplo en el noticiero de la Radio Roja, pero aquí sabemos que Caro descubre las perlas, las gemas ocultas para recomendar. ¿Por dónde arrancamos, Caro? Bueno, vamos a arrancar con una propuesta teatral, ya que a esta columna le gusta mucho lo que es teatro, por ser una manifestación artística tan rica, ¿no? Claro. Entonces, y también es una manifestación artística que necesita apoyo, digamos, porque a veces no cuentan con el público que merecen. Ajá. Entonces, bueno, vamos desde acá a apoyar para que la gente se acerque a participar de propuestas que realmente son muy interesantes. Me gusta, me gusta. Hay poquito teatro por acá en Punilla, le contamos a todo el mundo, y la verdad que coincido, la experiencia es única. Tal vez lo del cine se puede reproducir, tal vez te ves una muestra de pinturas en una terminal de colectivo, pero lo del teatro es medio único y difícil de recrear, entonces vale la pena recomendar porque, bueno, ahí están, la gente acercándose a las pocas salas que hay en Punilla, pero ¿qué hay? Siempre hay, y hay alguna que otra propuesta, ¿y de qué se trata esta? En este caso vamos a hablar de una obra teatral que se llama Entonces Alicia Cayó. Ya el título es bastante sugerente, ¿no? Sí. Entonces sí. Alicia Cayó, de Mariana de Altaus. Y esta obra se va a estar presentando en el Teatro El Alma Encantada, que está ahí en el centro de Cosquín. La presentación va a ser esta noche a las 21, con una entrada, yo pienso que muy accesible, de 800 pesos. Se podría. Sí, sí, está bastante accesible la entrada. Y lo interesante del caso es que tenemos una invitación de Jorge González, que es del Alma Encantada, Es una muy linda invitación. Así que si te parece, la escuchamos. Vamos, dale. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Esto es una invitación a ver teatro, como siempre acostumbramos desde el Teatro del Pueblo del Alma Encantada de Cosquín. Así que los invitamos el día 5 de agosto para ver una obra de teatro muy linda que se llama Entonces Alicia Cayó, a cargo de un elenco muy prestigioso que viene de Córdoba, que se llama Medida por Medida, y trae esta obra el día sábado. Esta obra son seis historias que se entrecruzan una noche en el Hotel Wonderland, seis historias que empiezan a develarse mientras una escritora teje la tan conocida trama de Alicia en el País de las Maravillas. Historias contemporáneas, atravesadas por cuestionamientos comunes, pero urgentes, ¿no? Mandatos sociales que no dejan de interpelar. Y el tiempo, el paso del tiempo. El tiempo que no vuelve atrás. El tiempo que apremia el mundo de Alicia, donde todo cambia permanentemente, donde nada es lo que parece. Esta es la propuesta que viene el próximo sábado 5 de agosto al Teatro del Pueblo del Alma Encantada. Los espero, los invito a que vengan a ver esta obra, esta hermosa obra. Entonces Alicia Cayó. Así como nos decía Jorge González, creo que nos dejó la semillita de la curiosidad y del interés como para acercarnos y ver de qué se trata esta obra que viene desde Córdoba. Muy bien, esta noche, sábado a la noche, noche de teatro, vale la pena, me parece, incorporarlo. Aparte, acabamos de decir también durante el programa que se viene un fin de semana caluroso, por lo menos por estos lares, así que se puede girar por las calles de Cosquín tranquilamente. Sí, está lindo para salir, como siempre decimos, no hay excusa. Por una cosa o por otra, digamos, ya sea porque las actividades son económicas o son muy accesibles o por el clima, no hay excusas para no salir. Así es, a juntar pila. ¿Qué más tenemos? Y bueno, y hablando de cosas interesantes que pasan en el Valle, ustedes ahí, acá en la radio, ya seguramente están hablando de esto, porque es acá no más, en Valle Hermoso, el primer festival Spinetta. Es una suerte de rareza que se va a desarrollar muy cerquita de nosotros y muy interesante, algo muy exquisito, podríamos decir. Uh-huh. Algo que tiene que ver con algo que se está gestando y que me parece muy interesante poder participar porque no sabemos en qué puede terminar. Así es, está planteado no tanto como, por ejemplo, la fiesta anual que hay aquí en Casa Grande de Charly García cuando se celebra el cumpleaños, la ya tradicional Say No More, que empieza a tener una relevancia provincial y hasta nacional, te diría, y en este caso comienza el caminito de homenajearlo al Flaco, de juntar a las bandas de aquí y de allá para que hagan los temas del Flaco, también para mostrar otros temas, para encontrarse con todos los spinetianos. Más vale que aquí hay gente de la casa de Radio Roja que está involucrada con todo el proyecto, y la radio va a transmitir, esto también hay que decirlo, hoy a la tarde, desde las 4 de la tarde, el festival Todas las Hojas Son del Viento se transmite por Radio Roja, así que conéctate a la 90.1 o, en su debido defecto, a radioroja.com.ar, porque va a haber transmisión directo desde la Biblioteca José Mármol, que es la casa de este festival, de esta primera edición, que decíamos, no, tiene pinta, por lo que yo chusmeé, de que no va a ser anual, de que en un par de meses habrá otra edición y así serán otro tipo de encuentros para disfrutarnos entre los amantes del Flaco. Muy bueno, una propuesta que me parece muy original y, como vos decías, que puede juntar gente a la que le gusta lo mismo o que está movida por los mismos intereses artísticos, y entonces es un buen motivo para el encuentro. Sí señora. ¿Te parece si compartimos? Va a haber música, proyecciones, poesía. Sí señora, todo eso y un buffet sanito y barato, nos dicen. Así que completito. Sí, señora. Escuchamos el spot que ya la gente, algunos se lo saben de memoria, pero lo compartimos porque tal vez alguno recién está escuchando y enterándose que se viene el Todas las hojas son del viento, edición 1. Lo escuchamos. Dale tibia leche de tu cuerpo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol. La luz del sol. Hoy que un hijo hiciste, cambia ya tu mente. Cuídalo de drogas, nunca lo reprimas. Dale la aura misma de tu sexo. Todas las hojas son del viento, ya que las mueve hasta en la muerte. Todas las hojas son del viento, menos la luz del sol. Menos la luz del sol. Ahí tenemos la invitación entonces formalizada, si el clima encima acompaña, como estamos diciendo, bueno, ya está todo dicho. Sí, señora, la verdad que es una linda propuesta, aparte no nocturna en este caso, para disfrutar de tarde, terminar tempranito, me dicen algo así como a las 8 o 9 de la noche, está liquidada esta primera edición del Todas las hojas son del viento. Pero bueno, capaz que algunos se quedan zapando, no sabemos bien cómo viene la mano, porque todo esto es debut. Así que veremos qué tal sale todo y reportaremos aquí la semana que viene. Sí, sí, sí, muchas ganas de ir. La verdad que ahí estaré. Me da muchas ganas de ir. Es una actividad muy convocante, me parece. Sí, señora, coincido. ¿Y hay algo más? ¿Alguna gemita más ahí escondida? Hay distintas actividades, pero que ya fueron pasando en el día de ayer, en el viernes a la noche. Así que para hoy tenemos teatro en Capilla del Monte, algo de teatro en Villa Carlos Paz. ¿Sabés qué es lo ideal para hacer? A ver. Acercarse a Hacienda Cultural de Punilla en Facebook, donde vas a encontrar este tipo de actividades que quedan fuera del intercambio ese que estamos teniendo, pero lo podés reponer fácilmente en Agenda Cultural de Punilla. Muy bien, todo esto en Facebook. En Facebook, y más todavía, no solo las actividades de lo que va pasando a nivel eventos, sino también talleres, cursos de formación, incluso a veces hay pedidos solidarios, muchas actividades de interés aparecen ahí todas juntitas en la Agenda Cultural de Punilla. Muy bien, ahí es donde nos vamos a remitir cada vez que haya alguna duda o ganas de salir y no sepamos bien a dónde. Caro, quedamos conectados para el próximo sábado. Nos seguimos viendo también ahí en el Facebook y en algunos despachos que ahora empiezan a salir más cotidianamente de la Agenda Cultural Punilla. Con todo gusto te estaremos compartiendo los despachos, la información, porque acá la gente quiere saber a dónde puede salir de raje o a culturizarse o a capacitarse. Así que siempre bienvenida la información, Caro. Sí. Cada vez hay más cosas en el valle y bueno, y estamos acá para difundirlas y apoyarlas. Así que bienvenido sea toda la información que circula. Perfecto. Bueno, que tengas un hermoso fin de semana. No sé si te trajiste algo de musiquita bajo la manga. Sí, traje música, pero es una sorpresa. Ajá. Bueno, vamos a dejarlo. Así que Sí. ¿Alguna orientación del porqué o de lo que fuere? No, no, todo, sorpresa. No. Pero es algo que va muy bien con el tipo de día. Perfecto, entonces el berretín de Caro en el aire. Gracias, Caro, beso grande. Nos estamos escuchando, chau, chau. Ha pasado Caro Contino por aquí por Recolectores y aquí el berretín, vamos a escucharlo.